Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes, aguarde en línea. Cuando se hacen las 12, me pongo a mirar la puerta para ver si la veo de cerca. La chica del box 16. Vos ni siquiera me ves, tus caderas van y vienen, y el bobo se me entretiene si me miras otra vez. La chica del box 16. ¿En qué puedo ayudarlo? Se le interrumpió el servicio. Falta de pago, es sencillo. ¿Por qué no me espera en línea? Déjeme ver a mi niña. Con su uniforme turquesa, la belleza de la empresa. La chica del box 16. La chica del box 16. Así como vos la ves. La chica del box 16. La belleza de la empresa. La chica del box 16. Eso mismo. Ay, no me dejes colgado. La chica del box 16. Por favor. La chica del box 16. Mucha creatividad.